Muy buenas tardes y todas. Quien me antecedió, el doctor Rey Ángel, me hizo salir un poco del protocolo, pero eso está bien. Agradecerle al gobernador la deferencia de venir y a usted, doctor Rivera, porque sé que en el corto tiempo que estuvo en la gobernación trabajó mucho por Soacha. De verdad que se notó la diferencia y muchas gracias. El pueblo soachuno le agradece de corazón al gobernador Rivera. A usted, mi querido Juan Carlos de Mocón. De verdad que con palabras, con acciones que usted ha demostrado desde la candidatura del profesor Eleazar González, ha hecho que le hemos sentido a lo que es una verdadera amistad, a lo que es el compromiso de seguir trabajando por Soacha mancomunadamente. Y sé y estoy absolutamente seguro, doctor Juan Carlos, que usted no va a ser un hombre pasivo con Soacha, sino que va a seguir trabajando, trabajando y trabajando por esta ciudad. ¡Qué bueno! Queridos amigos y amigas, ese momento tan oportuno para nuestra ciudad. Un vicepresidente amigo, una parlamentaria amiga como es la doctora Betty Zorro, muy amiga e hija de Soacha, un gobernador amigo, que lo único que hoy le faltó fue firmar el chequecito primero, ¿no? Pero estamos seguros que va a llegar platica. Y de verdad, creciendo como equipo, esto genera mucha confianza para la ciudad. Vaya nuestro saludo para la doctora Alexandra Pulido, que acaba de salir junto con su señor esposo, el gobernador, para el doctor Guillermo Rivera y su señora esposa. Saludo especialísimo para mi familia, que con el frío, con el calor, con el agua, siempre me han acompañado, y allá mis queridos paisanos que vinieron desde la tierrita también a hacerme esta compañía. Muchas gracias. Qué hermoso. Muchas gracias de corazón. A usted, doctora Betty, gracias por esa incondicional compañía durante todo este proceso, lo mismo que a su señor esposo. Él sonríe apenas allá, todo juicioso. Saludo especialísimo a nuestro presidente de la Asamblea Departamental, el doctor Tamayo, que junto con el doctor Fernando, senador de la República, Fernando Tamayo, vinieron de verdad con un gesto de soachunidad y un gesto de paisanos, de boyacenses, vinieron a acompañarnos hoy. ¡Qué gesto tan bonito! Saludo especial a la doctora Suced, al doctor John González, trabajador incondicional, a nuestra gestora social saliente, Huella. Qué bonito cuando los alumnos superan a su maestro. Y qué bonito cuando hay retos por cumplir. Y qué bonito cuando se le entrega a la comunidad un informe para que ese informe, en el paso del tiempo, obviamente mi doctor Juan Carlos, también con su participación, sea superado, porque Soacha tiene que seguir descollando. Soacha tiene que seguir avanzando. Soacha tiene que seguir creciendo. Saludo especial a nuestro alcalde de Cibaté, que tuvo que abandonar porque de aquí salimos al trote a acompañarlo a su posesión. Lo haremos con el mejor de los cariños. Saludamos a nuestro personero, a nuestra contralora, a Monseñor, que también se fue allá a la homilía pertinente, al doctor William Malpique Hernández, registrador especial de Soacha, al doctor Ricardo Correa Cubillas, de verdad que incondicional apoyo del doctor Ricardo Correa para esta actividad tan hermosa, al doctor José Hernando Torres, director de la Defensa Civil de Cundinamarca, organismos de seguridad y socorro, agremiaciones industriales del municipio de Soacha, agrupaciones políticas y sociales. A ustedes, mis queridos y apreciadísimos concejales electos del municipio de Soacha, a los concejales salientes, que también veo un buen número por este lado, qué bueno que se siga pensando en Soacha. Pero queridos concejales, amigos, la tarea que nos espera es ardua. Ese compromiso, mi doctor Juan Carlos Arias Cante, ese compromiso, mi doctor Edgar Cárdenas, Norberto Cuenca, Dagoberto Durán, Diógenes Escalante, Carlos Alberto Espina, José Martín Peñuela, Carlos Alonso Rodríguez, Wilson Andrés Rodríguez, Jaime Ulises Sepúlveda, José Wilson Tique, Gloria Liliana Uribe Ríos, Luis Eduardo Chávez Poveda, Nicolás Forero Obregón, Camilo Andrés Nemocón, Alberto Plazas Balaguera, Joel de los Ríos Ocampo y Omar Jaime Roa Martínez. De verdad, desde acá, mis más sinceros saludos de aprecio, respeto, y nos vemos a las 6, ¿no? Si Dios nos lo permite. 6 de la tarde. Valga la oportunidad, a través de ustedes, queridos concejales, de saludar de manera muy especial a todos y cada uno de los partidos que confiaron en la candidatura del profesor Eleazar González, al Partido Cambio Radical, al Partido Liberal Colombiano, al Partido Opción Ciudadana, al Partido Verde, al Partido Maíz, al Partido ASI y al Grupo Político y Partido Mira de Colombia. De verdad que a ellos mis más sinceros agradecimientos y mi actitud y profesión de aprecio de manera sempiterna. No venimos a armar programas de gobierno, ni mucho menos a entregar un listado de lo que pretendemos hacer, porque le estaría quitando la capacidad de análisis a mis concejales, al pueblo y a los próximos secretarios y funcionarios del respectivo despacho. Pero quiero desde aquí mandar un mensaje de solidaridad a la familia del niño Juan Sebastián Fuentes, ese niño que desafortunadamente para esa familia no se sabe su paradero. Desde acá elevar oraciones al Todopoderoso para que esta familia saque sin dificultad este problema en el cual está inmerso. Dios quiera que Juan Sebastián, para el bien de los soachunos, aparezca lo más pronto posible. Y queridos amigos, conscientes del presente y con este espléndido día, porque hasta el sol dijo, vamos a ser amables, vamos a no hostigar a todos y cada uno de los asistentes, desde una de las comunas más pobladas de nuestro municipio, asumimos el gobierno de este nuestro municipio orgullosamente llamado Ciudad del Dios Varón o Soacha, Cundinamarca, en donde confluye toda la caracterización nacional por su estratégica ubicación en el corazón de Colombia. Soacha no es solo almojábanas, garullas, panuchas y problemática social. Alrededor de sus 6 comunas, sus 2 corregimientos y 14 veredas, encontramos gente buena, amable y trabajadora que aman su arraigo, respetando el pasado y con tenacidad, proyectando el futuro y sopesando con humildad todas las necesidades que saltan a la vista y que hoy todos conocemos. Pero pese a todo, vamos a pintarnos la cara color esperanza y vamos a construir la anhelada ciudad que tanto hemos soñado y propendido, diciéndole a Soacha qué vamos a hacer y qué vamos a aportar, y no Soacha qué nos va a dar, y para ello necesitaremos trabajar por el interés colectivo y no por el interés individual, ya que tendremos en cuenta posiciones firmes de un sí y un no con actitud vehemente. Diremos con toda la certeza sí a la equidad, sí al trabajo en grupo, sí al amor, sí a la verdad, sí a la esperanza, sí a la seguridad, sí a la paz, sí al desarrollo, sí a la educación de calidad con proyección superior, sí a la salud, sí a la buena movilidad para los soachunos, sí al ambiente sano, sí al ahorro en general, incluyendo el agua en este momento tan difícil del fenómeno del Niño. Y generaremos un no rotundo, no a la codicia, no al individualismo, no al odio ni al egoísmo, no al chisme, no a la desesperanza, no a la inseguridad, no a la guerra, no al estancamiento del ser humano, no a los trancones de nuestra ciudad, no al ecocidio y no al derroche, para que todos los seres humanos tengamos calidad de vida. Queridos soachunos y soachunas, no vamos a vivir lamentando el pasado, sino anhelando un mejor presente y un excelente futuro. Y para ello la primera tarea debe ser salvar la vida como asunto superior, sin olvidar que la tolerancia es convivir en paz, aunque seamos diferentes. Y despertando el sentimiento soachuno, ya que es importante lograr consensos humanos en pro de nuestra ciudad, para sacarla de su pobreza, de sus necesidades. De lo contrario, será una vergüenza flagrante para la humanidad, ya que los pueblos más necesitados deben ser la lucha frontal de los gobernantes, y mucho menos nos detengamos remendando consecuencias, sino que avisoremos nuestro propio desarrollo, teniendo en cuenta que este debe ser congruente con la felicidad del ser humano. Tendremos una mirada seria de atención y fortalecimiento a la educación, con más y mejores colegios de calidad y el fortalecimiento de la educación pública universitaria. A la salud con prevención y promoción, a la seguridad con más fuerza pública y participación de la comunidad activamente responsable y con atención integral. A la movilidad con el mejoramiento de las rutas internas y fortalecimiento del sistema masivo de Transmilenio y otras alternativas pertinentes a la ciudad. Al medio ambiente, que hoy sigue siendo una preocupación mundial, sembraremos vida, sembraremos verde. El desarrollo integral de los soachunos, dedicaremos ingentes esfuerzos. Por ello, nuestra atención hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia las madres cabeza de familia, y trabajaremos de manera juiciosa y responsable por la cultura y el deporte, utilizando racionalmente los recursos y formando competidores de alto rendimiento. A las víctimas del conflicto armado, para que con la aplicación de la ley 1448 tengamos las garantías de su atención integral, así como a nuestros campesinos que están regados en el corregimiento 1 y 2, para que se sientan seguros de tener una sociedad que vela por ellos en tan importante sector. Como con seguridad juntos podemos, hago un llamado a los jóvenes, a los adultos, a los empresarios, a las iglesias, a las juntas de acción comunal, a las juntas administradoras locales, a los campesinos, a los docentes, a los estudiantes y padres de familia, a los medios de comunicación, a las fuerzas del orden y población en general, para que de la mano pensemos mejores opciones y acciones para nuestra ciudad, poniendo a su servicio su presteza, su templanza, conocimiento y amor de territorialidad y patria chica para los huachunos. Este pensamiento es firme para que cada uno de nosotros se levante y diga: voy a construir la Soacha que me merezco y se merecen los demás. Y para ello tendremos que, con todo el talante, decir no a la resignación. Vamos a decirle sí a la revolución, pero a la revolución gloriosa. No a la resignación, ya que esta es la muerte lenta que acaba con la esperanza humana. La resignación son hechos que contrarían la realidad. La resignación es decirle amén a la inseguridad, es decirle amén a la mediocridad. La resignación es decirle amén al ocio, es decirle amén a la violencia entre vecinos. La resignación es no preocuparme por nuestro entorno. La resignación es permitir que la horrible noche no cese y continúe. Es decirle amén a la insolidaridad. Por eso, queridos amigos, bienvenidos a la revolución. Pero no a la revolución de armas, ni a las manifestaciones violentas, ni a las discordias. Debe ser la revolución gloriosa, donde un día todos nos levantemos con la esperanza de que con nuestra actitud huachuna debe resplandecer nuestra ciudad. La revolución gloriosa no es una actitud altisonante. La revolución gloriosa es reclamar lo que nos corresponde. Por ello, aunque ausente, señor gobernador Jorge Rey, decirle que, con el respeto que le profesamos, en este gobierno usted es la esperanza, y así la revolución gloriosa les exhorta a usted y a su equipo para que Soacha se le dé lo que le corresponde como primer municipio de Cundinamarca. Queridos amigos todos, la revolución gloriosa es un grito de inteligencia en pro de todos y cada uno de los valores humanos que dignifican al hombre y buscan su felicidad. Porque la revolución gloriosa es decirle adiós a los malos hábitos. Es abrazarnos y trabajar colectivamente para que Soacha siga floreciendo, siga creciendo, siga desarrollando como en los últimos años lo ha venido haciendo. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Un feliz año.